Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Qué gran bendición tengo de Dios de poder venir a usted. Y usted, gracias por escuchar. Estamos viendo aquí esta vez sobre el matrimonio de José y María. Y vemos aquí en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, donde trata sobre el nacimiento del Señor Jesucristo y cómo Él nació dentro de una familia que estaban legalmente casados. Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Al principio Dios dijo que eran entre Adán y Eva, no entre Adán y Seba. Si Dios lo creó para procrear y para ser felices. Dios también puso las reglas para el correcto funcionamiento del matrimonio. Cuando se violan los principios de Dios, obviamente no va a funcionar bien el matrimonio y van a buscar salidas equivocadas a sus problemas. Nosotros tenemos una debilidad cuando nos hemos creado nuestros propios problemas. En vez de enfrentarlos y tratar de resolverlos, ahora queremos huir de ellos. Y siempre, casi siempre, equivocadamente. Y así se hace en el matrimonio. Y aquí Dios a usted y a mí nos dio directrices sobre cómo nuestro matrimonio puede y debe funcionar. Siga estos principios de José y María y Dios le dará un matrimonio que funcione bien. Ahora, mientras usted se doble de manos y diga no se puede, entonces no va a poder hacer nada. Pero si usted se decide que usted lo va a hacer siguiendo lo que Dios dice y cada quien tomando su parte y cumpliendo con eso, entonces va a funcionar. Vimos en nuestro programa anterior que José y María eran un matrimonio casado. Ahora veamos que eran un matrimonio formado. Vemos nosotros que cuando éramos novios, o nos estábamos pretendiendo y tratando de conquistar, hacíamos lo imposible para tratar de conquistar. Hasta nos enojábamos porque a lo mejor alguien creíamos que nos iba a quitar o ganar esa persona que tanto nosotros queríamos. Ahora entonces al fin nos casamos y luego ¿qué pasó? Después ya nada se hace, ya simplemente se deja el barco solo que ande por el mar y llegan las olas sin que nada hicimos. El hombre ya nunca hizo nada por mantener el amor a su esposa y conquistarlo el de su esposa, ni la esposa hizo nada por mantener el amor de su esposo, ni nada. Simplemente lo dejaron, ni nunca lucharon por formarse a sí mismos, ni formarse uno al otro. Ahora está el matrimonio resquebrajado, en problemas, en medio de las olas, y ahora nomás se cruzan de brazos y dicen muchos, no hay remedio. No hay salida. ¡Qué equivocados! ¿Qué debemos hacer? Una de las cosas es formarnos. Veamos aquí en Génesis capítulo 1, versículo 19. Mire lo que dice de José. Dice, y José su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. En primer lugar vemos que José, formando su carácter como esposo y padre. Aquí nosotros lo que debemos hacer es día con día, desde que nos casamos, deberíamos de hacerlo mucho antes, pero irnos formando, luchar por formar nuestro carácter para llegar a ser mejores esposos cada vez. Hablando ahorita en este caso de José. Y aquí, aunque es un versículo cortito, pero habla cantidades del carácter de José. En primer lugar, dice que era justo. La Biblia eso le habla en primer lugar, la justicia de Dios imputada al pecador. Cuando un pecador se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, Dios lo declara justo. Dios lo declara perdonado. Dios lo declara hijo de él. Ahora esa persona es justa ante Dios. Pero esa justicia se debe también trasladar a nuestra vida práctica, a donde debemos actuar con justicia. Eso habla del carácter de José. De donde era una persona, no era un sinvergüenza, no era un ventajista, no era una persona en cualquier ocasión engañaba a su esposa o trataba de engañar a otras personas. Era justo. Qué importante es que los esposos seamos formados en nuestro carácter. No se puede ser personas descontroladas, gritones, mentirosos, injustos, ladrones, etcétera, y todavía llevar un matrimonio correcto. Bien, usted y yo debemos formar nuestro carácter y formarnos unos a otros, levantarnos, construirnos, no siempre destruirnos y cortarnos y tratar de derribarnos uno al otro. Ahora también dice que no quisiese infamarla. ¿Sabe? Él no quería poner en público a María, a su esposa, en mal. Él simplemente dijo, yo no lo voy a hacer. Y hoy, qué triste que vemos que se ponen en mal, que se difaman, que se critican, que se echan hasta por debajo la lengua, que se denuncian, que se encarcelan y que se dicen públicamente. ¿Sabe qué triste? Así un matrimonio jamás de los jamases puede funcionar. Usted y yo, más como esposos, debemos tener el carácter de nunca hablar mal de nuestra esposa. Nunca hacerlo. Y si ellas lo hacen, es asunto de ellos. Pero nosotros nunca hablar mal. Tener el carácter de José. No quiero infamarla. No quiero ponerla en mal. No quiero difamarla. No quiero hablar críticamente o destructivamente. Yo es mi esposa y yo la amo, porque Dios dice, no quiso infamarla. Qué maravilloso, ¿no le cree? ¿Qué pasaría si usted fuera un padre así, un esposo así? También dice que no quiso dejarla, que quiso dejarla secretamente. Era su decisión. Él decidió, en vez de levantarse y empezar a pelear con ella, y él, lo que él quería, simplemente dejarla secretamente. Era la decisión que él estaba haciendo, pero no, él no empezó a criticar y hablar mal y decir, mira, eres esto y eres lo otro, simplemente en secreto, sin tratar de causar problemas ni nada, allí tratar de hacer las cosas como Dios manda. Así es que nosotros debemos aprender a hacer eso, para que nosotros ahorita veamos que nosotros podemos llevar la familia bien, el matrimonio bien. Pero no nomás era José, también era María. Mire en Lucas capítulo 1. A veces es muy fácil que una mujer pueda decir que su esposo sea esto y que es lo otro. Pero mire María, veamos allí en Lucas capítulo 1, versículo 38. Mire lo que dice. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. En primer lugar, ella dice, he aquí la sierva del Señor. María no tenía esa actitud altanera, criticona, esa actitud soberbia que muchas mujeres modernas tienen. ¿Sabe? Ella simplemente se consideró una sierva del Señor, baja, humilde, no trató de llevar las riendas de nada, simplemente he aquí la sierva del Señor. Qué maravilloso que nosotros tuviéramos esa actitud y que las esposas también tomaran esa actitud ante Dios, de que son las siervas del Señor. Y mire ella cómo dijo, hágase a mí conforme a tu palabra. Como ella dijo, yo voy a rendirme a lo que Dios dice. Yo voy a aceptar lo que la palabra de Dios dice. Comprenda o no, pero lo que Dios dice. Me parezca o no, pero lo que Dios dice. ¿Usted cree que ella entendía cómo iba a poder tener un hijo sin haber conocido hombre? ¿Usted cree que ella entendía esas palabras del ángel? Claro que no, pero aún a pesar dijo, bueno, yo me rindo a lo que Dios dice. Yo creo en lo que Dios dice. Si hoy día las esposas dijeran, yo no sé qué hacer con mi matrimonio, yo no sé qué hacer con mi esposo, primero preocúpese qué hacer con su propia vida, cómo controlar su carácter, cómo controlar su genio, qué hacer con esa actitud criticona, altanera y muchas veces destructiva del matrimonio, siempre reprochando y culpando y diciendo altanerías y toda clase de cosas, así no va a funcionar. María dijo, hágase a mí conforme a tu palabra. Se sometió a lo que Dios dice. Eso es lo que hace funcionar. Cuando el hombre deconstruye su carácter, la mujer construye su carácter, entonces el matrimonio funciona. Dios lo promete. Y eso, Dios no falla. Eso es infalible. Y si usted hace eso, sus problemas matrimoniales que tiene se van a solucionar. Esto es la tarea mayor en el matrimonio. Formarse uno al otro y cada quien a sí mismo con lo que Dios quiere, para cumplir lo que Dios quiere. ¿Sabe? Nosotros debemos no nomás construir el hombre su carácter y la mujer el suyo, pero también debemos mutuamente ayudarnos uno al otro, animarnos uno al otro, levantarnos, tratar de construirnos, tratar de ayudar uno al otro en sus necesidades, en sus conflictos. Y no siempre nomás querer que a mí me ayuden, pero yo tener la disposición de ayudar al esposo, a la esposa, construirnos. Y si vemos la debilidad en el cónyuge, pues entonces tratar de ayudarle en esa debilidad, fortalecerle allí, no nomás echarle en cara y criticar y destruir y hablar mal. Eso jamás ha resuelto un problema, y ni lo va a hacer ahora, ni lo va a hacer nunca. Así es que cambie su actitud, fórmense, dense cuenta que necesitan formar su matrimonio. Y si hasta aquí han hecho las cosas mal, entonces de aquí en adelante cambien como lo que Dios dice y traten, decidan formarse uno al otro, formarse mutuamente y formar su familia y su matrimonio. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12.